Bueno, vamos a continuar con una canción que es una melodía misteriosa. Porque es una canción que en realidad guarda una melodía encubierta que a ver quién la adivina. Es un blues, llámanos blues, pero en realidad guarda algo ahí. A ver quién la adivina. Si os habéis fijado, era una melodía rusa, que se llama Los Remeros del Boga. Los Remeros del Boga, eso es mal, ¿eh? Lo que pasa es que está ahí un poquito camuflada, así, estaba como un poquito camuflada, como plagiada, digamos así. Eso es.